Oh, Tina Turner, Break Every Rule, Typical Male. Bueno, pues llegamos al momento importante, llegamos al momento de la escucha del número uno de los 40 del Gil Larios de esta semana. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres saber cuál es? Lo sabes, ¿no? Es el disco con más sabor. El Gil Larios, el Gil con más sabor. Triunfal número uno. Principales. Todos los sábados a esta misma hora. Los 40 principales. En ellos el repaso a la nueva lista. Las novedades. Los próximos éxitos. Y los recuerdos. Los 40 principales. Con la dirección de Rafael Rever. La producción de Fernando Salaberry. Y José Antonio Avellán, que ha estado contigo en las últimas horas compartiendo toda la música que es éxito en el mundo. Nada más que decirte que el próximo sábado te emplazamos aquí a la misma hora. No lo olvides. Toda la música que tú quieras escuchar el próximo sábado en la SER y en FM. Adiós. La defensa de España es un deber constitucional. Si has nacido entre el 1 de septiembre de 1968 y el 31 de diciembre de 1968...